son justamente oyentes de una clase pública, se tomen a pecho que hoy es el Día del Estudiante y digan, ah, yo como escucho un programa donde se da clase, bien podría considerarme estudiante, por lo tanto hoy no escucho la radio. Pero sería como, es muy gracioso, justo el Día del Estudiante, no estudiar. ¿No le parece que hay que festejar estudiando? Sonó muy ñoño. Y el primero de mayo hay que festejar trabajando. No, no, escúcheme, está bien. Digo, nosotros tenemos una responsabilidad y por eso estamos aquí. Porque somos estudiantes, casi le diría, obscenamente adulones del estudio. Oh, pero, eso es el sinónimo para ñoño. Claro, bien, podría ser. Pero los oyentes, ojo, por más que sea el Día del Estudiante, no es el Día del Oyente, así que tienen que estar allí, firmes en sus casas, escuchando la clase pública de hoy. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública, hoy que es el Día del Estudiante, y como corresponde a todo Día del Estudiante, llueve, porque no solo el Día del Estudiante, sino también el día que comienza la primavera. La primavera siempre comienza así, lloviendo. Esto era así cuando yo era estudiante primario, secundario y también universitario, y lo sigue siendo ahora que dejé de serlo. Es que la primavera también se toma a su día. Justamente, dice, bueno, yo voy a empezar lloviendo como corresponde. Nos acompaña hoy el profesor, el doctor Maximiliano Gatti, a quien ya estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Maximiliano Gatti es... Maximiliano Gatti es docente de Crecimiento, Desarrollo y Nutrición y de Medicina y Sociedad, ambas materias de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Estábamos haciendo, bueno, una observación ocular, que el oyente no puede hacer, pero bueno, es el docente más joven que hemos tenido hasta ahora en todas nuestras clases públicas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, claro, porque en realidad la juventud es algo que se tiene en un momento y después se deja de tener, en realidad. Y envejecer empezamos desde que nacemos. Claro. Así que, y ese es el proceso de envejecimiento. Bien, bueno, nosotros habitualmente solemos comenzar en este espacio preguntándoles a los profesores invitados por su trabajo docente, por su trabajo académico, y bueno, particularmente recién Vicky contaba cuál es la cátedra en la que vos das clases. Nos gustaría por ahí que cuentes en qué contexto está incorporada en la carrera de medicina, cuáles son los contenidos, cuál es la importancia que tiene esa materia en el cursado general de la carrera de médico. Bien, la primera materia, que en realidad ya no es una materia, sino es un área, sí, que es Crecimiento, Desarrollo y Nutrición, son las dos primeras áreas del primer año de la carrera, sí, de la Facultad de Ciencias Médicas. Consta en un ciclo electivo de un año, que es la primera mitad es Crecimiento y Desarrollo y la segunda mitad es Nutrición. Y en la otra cátedra que sí estoy es en la cátedra de Medicina y Sociedad, que es una cátedra que abarca todos los grupos, es decir, todos los años de la carrera. Es decir, está dividida en primero, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto año. Y bueno, y es donde se le da un enfoque, ¿sí? Lo que se conoce como la medicina social, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuáles son los determinantes sociales de por qué enfermamos o no, ¿sí? Cierta determinada población? Y bueno, y es un poco de descripción de todos los procesos salud-enfermedad-atención. Y en primer año, bueno, Crecimiento y Desarrollo, como su nombre lo dice, evalúa desde la etapa de concepción, desde que se forma un nuevo ser con la unión de un espermatozoide y un ovocito, hasta que envejecemos, pasando por las diferentes etapas de su crecimiento, de su desarrollo, ¿sí? Con todas las funciones básicas, biológicas, fisiológicas, para el correcto funcionamiento. Y después en nutrición hablamos de tratar de relacionar eso que fuimos viendo, que fue creciendo, que se fue desarrollando, con una correcta nutrición saludable para que se pueda llevar a su máximo exponente una correcta, un correcto crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y bueno, ya hablamos de todos los procesos metabólicos, funcionales, ¿sí? Que hacen que, bueno, que tengamos una correcta nutrición. ¿Qué es exactamente el metabolismo? Que uno escucha, no, yo tengo un metabolismo que me... Digamos, yo engordo por metabolismo, porque mi metabolismo me hace engordar. Claro, ¿qué es exactamente el metabolismo? Claro, bueno, el metabolismo es decir, es una serie de procesos, de reacciones, podríamos decir, en el cual, por hacerlo sencillo, una sustancia X, por ejemplo un vaso, se transformaría gracias a ese proceso en una botella, por así decirlo. Un pedazo de vidrio, en vez de transformarse en un vaso, pasaría a una botella. El metabolismo es eso, es decir, es un grupo de reacciones que tienen nuestro organismo, es decir, que principalmente lo hacen diversas sustancias, millones de sustancias, que transforman productos que nosotros incorporamos, ¿sí?, principalmente con la dieta, y para utilizarlos como estructura, para usarlo, por ejemplo, es decir, para organizar una casa, por ejemplo, que necesitamos ladrillitos. Entonces, nosotros gracias a nuestro metabolismo vamos formando esos ladrillitos y vamos construyendo la casa. Pero la casa tiene una función, a lo mejor va a ser un hogar o va a ser una panadería. Entonces necesitamos un funcionamiento, necesitamos otro sustrato. Entonces vamos generando, ¿sí?, a partir de lo que es materia prima, ¿sí?, reacciones metabólicas, ¿sí?, para ir acomodando esa casa, ordenándola, dándole un funcionamiento, ¿sí? Ajá. Y bueno, y en el metabolismo participan, aparte de reacciones enzimáticas, muchas hormonas, ¿sí?, de, bueno, que se sintetizan en nuestro organismo. Bien, sobre las hormonas particularmente va a girar la clase de hoy, así que presentada ya la tarea académica que brinda Maximiliano Gatti en la Facultad de Medicina, en un segundito nomás comenzamos formalmente la clase de hoy. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es las hormonas y su importancia a lo largo de la vida. Adelante, Maximiliano. Bueno, lo primero que tendríamos que contar, bueno, ¿qué es una hormona? Sí. Una hormona es una sustancia orgánica que produce el organismo. El organismo tiene un tejido específico, ¿sí?, un conjunto de células que se llama epitelio glandular, que secreta productos químicos. Estos productos químicos pueden ser de naturaleza variada, pueden ser aminoácidos, es decir, la parte más chiquitita de una proteína, ¿sí?, el constituyente más principal de una proteína, puede ser una proteína entera, puede ser una proteína más un hidrato de carbono, que de ahí es lo que llamaríamos glucoproteína, o pueden ser derivados lipídicos, principalmente derivados del colesterol. Estas hormonas cumplen un rol vital en toda nuestra vida, desde el momento desde que estamos en vida intrauterina hasta el proceso de envejecimiento. Hay algunas más populares que otras, ¿sí? Por ejemplo, hablar a lo mejor de la función de la glándula tiroides o hablando de la función del páncreas, ¿sí? Esas son algunas de las más conocidas, como la insulina o la tirotrofina o la tiroxina, la trillodotironina, que son hormonas más conocidas por la población. Ah, la insulina es una hormona. Sí, es una hormona bastante importante. Mira, no, yo conocía la insulina, bueno, por supuesto de escucharla, saber que está asociada, bueno, a la producción de insulina, la deficiencia a la diabetes o la deficiencia o el exceso. No, la deficiencia de insulina. La deficiencia de insulina, bueno, en la diabetes, pero mira vos, resulta ser que es una hormona. Es una hormona. Sí. Y bueno, y a propósito de eso, ahora, por ejemplo, ¿no?, empieza la primavera y se suele decir, este momento en que a los chicos se les empiezan a despertar las hormonas. ¿Eso qué vendría a ser? No, eso es un dicho popular. Es un dicho popular, pero no es que ahí hay algo en el cuerpo que... No, desde el punto de vista fisiológico, hormonal, los cambios pasan durante toda la etapa de la vida, durante todo el día, así que se le no es que sea hormonas, la primavera algo, claro, algo que produzca la elevación de alguna hormona en particular, pero no. Bien, bueno, entonces seguíamos, la insulina... Sí, dentro de lo que es, por ejemplo, ir viendo por como grupos etarios es importante, ¿sí? Es importante durante el embarazo, ¿sí? Todas las hormonas, vuelvo a recalcar, todas las hormonas son importantes y no podríamos dejar una de lado de la otra. Pero durante el embarazo, la mujer se tiene, por eso es necesario el control del embarazo, porque la mujer tiene su producción de hormonas tiroides, ¿sí? Las hormonas tiroides las produce una glándula que se encuentra en la base del cuello. Esa hormona tiroidea es importante para el crecimiento y desarrollo del bebé en vida intrauterina. Crece todo, crecimiento y desarrollo de todo el bebé en vida intrauterina, pero sobre todo de una estructura muy importante que es el sistema nervioso. Entonces, si la mamá no produce una buena, correcta cantidad de hormonas tiroideas, el bebé puede ser que esté expuesto a una baja concentración de hormonas tiroideas y no tenga un buen desarrollo del sistema nervioso central. Eso se veía antes, ¿sí? Un cuadro muy grave que se llamaba cretinismo, ¿sí? En la zona endémica que nosotros tenemos en el noroeste, Jujuy y Salta, por estar alejado del mar, tiene baja concentración de yodo, ¿sí? En el agua, ¿sí? Por lo tanto, bueno, una de las medidas de prevención es la yodación de la sal de mes. Con eso se previene lo que se conoce como el bocio endémico y esta patología muy grave que es el cretinismo. Sí. Que no es el cretinismo de algunos cretinos que andan dando vuelta por ahí, que eso también es grave, pero estamos hablando de otra cosa acá. Pero cretino viene de creyente, de cristiano. Ajá. Sí, y por eso se le decía a los niños estos que tienen un grado de retraso mental, ¿sí? Creyente, porque eran seres supuestamente divinos, que no tenían maldad. Sí, por ese grado de retraso mental que podían producir, ¿sí? Y ahí viene la palabra que es cretino, en este caso, ¿sí? Claro, pero en realidad después adquiere un sentido más despectivo. Exacto. Bien. Sí. Bueno, y sí, lo que podemos encontrar, por ejemplo, acá en Rosario, que también tenemos estas alteraciones en la función de la hormona tiroidea y que pueden generar también algunas afecciones en el bebé, que es también un estado de hipofunción de esa glándula tiroide, pero por otra patología que se llama tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? ¿Cómo se puede pesquisar? Los controles, obviamente, la mujer tiene toda una sintomatología previa de estado de hipofunción, ¿sí? Que muchas veces dice, bueno, engordo porque tengo problemas glandulares, ¿sí? Uh-huh. La cuestión es, a la tiroide le podemos echar un poquito la culpa, sí, de eso, porque la hormona tiroidea es la que produce un aumento del metabolismo, pero no todo es la hormona tiroidea. También incorporar, sí, problemas de glándulas salivales podría ser también, es decir, todo lo que uno mastica. Los ravioles también hacen su aporte. Exacto, cada cosa tiene su aporte en particular. Pero es importante, sí, porque es una patología bastante frecuente y se puede prevenir con un tratamiento hormonal de reemplazo. A su vez, el propio embarazo genera una mayor deficiencia de esas hormonas. ¿Por qué? Las hormonas en la sangre, esas hormonas que estamos hablando en particular, que son las hormonas tiroideas, en la sangre, que es por el lugar donde circulan, se produce, como dijimos, la glándula tiroidea y circulan por la sangre, van unidas a proteínas, ¿sí? Y esas proteínas tienen un nivel, una cantidad determinada en sangre. Las hormonas sexuales del embarazo, o si la mujer está tomando anticonceptivos, aumenta la cantidad de proteínas que transportan a esas hormonas. Entonces, si la mujer las produce en poco, tengo mayor cantidad de transportadores y no van a salir de la sangre para ir a los tejidos. ¿Se entiende? Como que se pegan más a las proteínas y no pasan a los tejidos a cumplir su función. Hay una especie de cuello de botella ahí que... Claro, entonces, si nosotros diagnosticamos tempranamente, ¿sí?, el hipotiroidismo, se da un tratamiento con a lo mejor un poquito más de dosis, ¿sí?, y el niño y la mamá tienen un embarazo saludable y el niño no tiene riesgo de tener ninguna alteración en el crecimiento ni en el desarrollo. Recordemos, hipo, más allá de ser ese que uno tiene, es en realidad la disminución, claro, la disminución de la función. Hipotiroidismo sería bajo nivel de producción de glándulas tiroideas. Claro. Ahí estamos. De hormonas tiroides. Y te hago una pregunta con respecto a estos tratamientos. O sea, una mujer que tiene problemas de tiroides, ¿puede quedar embarazada, sí, o tiene que hacer un tratamiento? No, es decir, lo que se hace con las hormonas tiroides es la terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Y en base a la edad, el sexo, el peso, por lo general es una patología frecuente en la mujer, se le da la dosis que ella requiere por día, ¿sí? Ajá. Pero no tiene ningún problema, es decir, la deficiencia de la hormona tiroidea puede tener trastornos en la fertilidad, porque la hormona tiroidea genera en todo nuestro cuerpo, aparte de aumentar ese metabolismo que habíamos dicho hoy al principio de las reacciones, un efecto trófico. ¿Qué significa un efecto trófico? Como que perfecciona las funciones, ¿sí? Entonces, a nivel del ovario, ¿sí?, de la mujer, que es el órgano que va a producir los óvulos, pero en realidad son ovocitos, favorece esa perfección ¿sí? Y la deficiencia, bueno, haría como que esté la maquinaria del ovario un poquito imperfecta. A media, ¿sí?, máquina. A media máquina, ¿sí? Y lo atrofia entonces. ¿Cómo? Y lo atrofia entonces. No, o no llega. No llega a atrofiar, pero... No sería una atrofia, porque atrofia significa una disminución del tejido. Uh-huh. Y bueno, y los ovarios principalmente están comandados por otras hormonas que... Es decir, la tiroides juega un rol importante, pero no tan importante como otras en el ovario. Como el estrógeno y la progesterona. Yo sé mucho, Javier. Estudié para esta clase. Ah, muy bien. Los estrógenos y progesteronas son los que salen del ovario. Bueno, entonces, cuando hay una deficiencia de hormonas tiroideas, bueno, esa producción sí podría ser deficiente. Es más, la deficiencia de hormonas tiroideas, ¿sí?, muchas veces se asocia con el aumento, por un mecanismo un poquito complejo para explicar, pero con un aumento de otra hormona que se llama prolactina. Cuando la deficiencia es de la glándula tiroide, aumenta otra hormona que es la prolactina, que es la que produce leche materna. Pero obviamente, no estando la mujer embarazada, va a traer más problemas en el ovario. ¿Se entiende? Entonces, falta la perfección del funcionamiento del ovario, y a su vez hay otra hormona, ¿sí?, que es la prolactina, que estaría alterando aún más la función de ese ovario. Entonces, la mujer, por lo general, ¿cómo podríamos dar cuenta? Bueno, en el control del embarazo, ¿sí?, muchas veces se debe investigar esta hormona, ¿sí?, en base a los antecedentes. Si la mujer, por ejemplo, tiene sobrepeso, si la mujer se le cae mucho el pelo, si la mujer tiene la piel seca, muchas veces puede aparecer como unos tipos de salpulliditos en la región, ¿sí?, de los hombros, del codo, que muchas veces la gente le dice, bueno, como son como granitos, sí, granitos rojos que me salen y están y no se van, ¿sí? Como cansancio, como alteración en la memoria, como deficiencia para atender, para aprender, ¿sí? Esos son signos, es decir, que empiezan a hacer sospechar que puede tener una disminución en la función de las hormonas tiroideas. Y otra cosa también muchas veces importante, bueno, caso más avanzado, como dijimos hoy, trastornos a lo mejor menstruales, es decir, desde irregularidades menstruales hasta problemas para la fertilidad. Pero esos ya son un poquito más avanzados y vienen un poquito con otro trastorno. Y también muchas veces la gente no consulta, a lo mejor porque se le cae el pelo, porque se ve, porque está, a lo mejor cuando se levantó se vio la cara hinchada y los párpados le quedan hinchados durante todo el día, ¿sí? Se siente decaído. Y sí, se fue a hacer un control general y se aparece el colesterol, ¿sí? Otro lípido bastante importante, ¿sí?, en la sangre aumentado. Ese, muchas veces, se pesquisa ese aumento del colesterol y no tiene causa. No hay una causa en una mujer en edad reproductiva que se encuentre colesterol aumentado, nos podría hacer sospechar que está teniendo un estado de hipofunción. Uh-huh. Si nosotros, obviamente, hay que hacer análisis de sangre, donde el dosaje de distintas hormonas, para llegar al diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de la afección, y bueno, con un tratamiento hormonal de reemplazo no hay ningún problema, y es de por vida. Sí, en el caso del estado de hipofunción, cuando se produce esa patología que es la tiroiditis Hashimoto y se produce el hipotiroidismo, bueno, el tratamiento va a ser de por vida, pero no tiene bien medicada y bien controlada, no tiene ningún problema grave. Bien, hablábamos del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipertiroidismo también, sí. Que sería la producción en exceso de la hormona tiroides. Claro, el estado de hiperfunción. Muchas veces el estado de hiperfunción es todo lo contrario. Es decir, la persona se presenta con, a lo mejor, con ansiedad, con nerviosismo, ¿sí?, con temblor, con insomnio, ¿sí?, con la mirada fija. Muchas veces se le dice en la población en general, vos tenés problema de tiroides porque tienes los ojos saltones, ¿sí? Mm. Eso se llama exoftalmo, ¿sí? Bueno, tienes problema de tiroides. Puede ser como no puede ser, ¿se entiende? ¿Y son sí o sí delgados los hipertiroideos? Por lo general pueden ser delgados, porque dijimos esto que hace, aumenta el metabolismo, ¿sí? Entonces, esta hormona aumenta el metabolismo, por lo tanto, el catabolismo de las proteínas, es decir, el consumo de los hidratos de carbono, está aumentado, uh-huh. ¿Se entiende? Pero no necesariamente, también va a depender de qué, del ingreso. Bueno, también el pestañeo, la persona esta tiene la mirada fija y no pestañea, se adelgaza y tiembla, ¿sí? Una cosa es un temblor, muchas veces fino, generalizado de todo el cuerpo. Tiene también palpitaciones, es muy frecuente que consulte por palpitaciones, pero bueno, son todos síntomas que bastante inespecíficos. Sí, que bueno, pero en conjunto, sí, y tocándole la base del cuello, el paciente haciendo una palpación de la base del cuello, nosotros nos podríamos dar cuenta si hay un estado, es decir, de hiperfunción o no, y corroborarlo obviamente con estudios, ¿sí?, de laboratorio, estudios por imágenes, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué se hace? Y el, bueno, estamos hablando particularmente de, en este caso, estamos hablando con el doctor Maximiliano Gatti, con quien estamos hablando sobre las hormonas y su importancia a lo largo de la vida. Claro, habíamos arrancado con el embarazo, principalmente por la hormona tiroidea. Exactamente, bien, digo, la hormona tiroidea, recién que, bueno, que puede afectar si hay una, si hay poca producción de hormona tiroidea, por ejemplo, en el embarazo, puede afectar al desarrollo del feto y que no desarrolle su sistema nervioso. Claro, todo el crecimiento en forma global, pero sobre todo en la importancia en el desarrollo del sistema nervioso central. Bien, ¿cómo se detecta esa falta? ¿A través de un análisis de sangre? Exacto. ¿Solamente? ¿Solamente de sangre? Claro. Con ese análisis de sangre de rutina que se le hace a la mujer embarazada, ahí ya uno sabe si tiene o no tiene ese problema. Claro. Es decir, se piden dosajes hormonales de una hormona que, valga la redundancia, ¿no?, que estimula la glándula tiroides. Entonces, esa se llama TSH, tirotrofina. Si esa hormona está aumentada, ¿qué quiere decir? Que no está estimulando bien. Es decir, ella trata de estimularla, pero no hay nada. Es decir, no hay nadie que responda a ese estímulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una alteración en la función. Si esa hormona, que es la TSH, se encuentra normal o baja, ¿qué quiere decir? Perdón, normal, quiere decir que la glándula tiroides está funcionando y no tendríamos que hacer más estudios. A lo mejor es por otra causa, que tiene ese cansancio, ese desgano, el aumento del colesterol, todos los síntomas que dijimos. ¿Y qué otras hormonas son importantes? Nosotros conocemos la tiroides, la del páncreas, la insulina, recién comentadas. A ver, digo, completo la pregunta de Vicky. ¿Cuáles son importantes en la gestación? O sea, ¿cuáles son importantes que tenga la madre en la gestación? Para después sí pasar a cuáles son las importantes en la vida. A nivel general. Bueno, en la gestación, obviamente, como dijimos recién, la tiroides, pero también las hormonas que produce el ovario, los estrógenos y los progestágenos son importantes, porque si no, no se va a formar, ¿sí?, una placenta saludable. ¿Se entiende? Entonces, el desarrollo del binomio madre-hijo con la placenta interpuesta entre los dos es muy buena, son necesarias las hormonas sexuales producidas por el propio ovario, que después va a comandar en cierta parte la placenta. ¿Y sí, también se hacen estudios sobre esas hormonas o es algo que...? No, por lo general, si la mujer tiene problemas para con esas hormonas, no va a poder quedar embarazada. Sí, o va a tener problemas, por ejemplo, de abortos de repetición o casos de disminución de la fertilidad o esterilidad. Sí. Y por lo general la deficiencia se investiga por otra causa previa, porque no puede quedar embarazada o porque tiene ciclos irregulares antes de que quede embarazada. Claro, no es durante el embarazo. No es durante el embarazo. Durante el embarazo, por lo general, la más importante sería esta, que es la hormona tiroidea, y obviamente, sí, todas las hormonas cumplen una función importante, pero sobre todo esta. Digamos, estas que decía antes, las que produce el ovario, son las necesarias para que se desarrolle. Exacto. La vida. Si eso no funciona... Claro, no va a haber ovulación, no va a haber fecundación, no va a haber formación de placenta, no va a haber nada. Claro, entonces ahí no prende nada. Claro. Después, durante el crecimiento también en vida intrauterina y sobre todo en vida postnatal, ¿sí?, cuando el bebé ya nace, la hormona del crecimiento, ¿sí?, que bueno, se hizo popular ¿por quién? Por Messi. Claro. ¿Sí? Es decir, la deficiencia de esa hormona de crecimiento, que es la que nos favorece el crecimiento en estatura, que la vamos teniendo durante todo, ¿sí?, durante toda la niñez, ¿sí?, y bueno, y hace su pico, sobre todo junto con el desarrollo gonadal en la adolescencia. ¿Qué sería el desarrollo gonadal? Los caracteres, es decir, las gónadas, es decir, el ovario y los testículos, ¿sí?, respectivamente en mujer y varón, y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, es decir, que nos empieza a aparecer el vello púbico, el axilar, la barba, se nos empieza a poner gruesa la voz a los varones, las mujeres siguen la voz finita, ¿sí?, o aguda, podríamos decir, ¿sí? Claro. Bueno, esa hormona de crecimiento, que es la somatotrofina, es importante durante todo el crecimiento y sobre todo actúa en el hueso y en el músculo. Sobre todo en el hueso hace ese crecimiento en estatura. Y necesitamos un buen hígado, ¿sí? Si no tenemos una buena función hepática, que por lo general durante la niñez existe una buena función hepática, esa hormona de crecimiento, ¿sí?, tiene su función preservada. Yo debo haber tenido algún problema en el hígado con mi mamá. No, porque, no, no. ¿Y eso por qué? ¿Porque el hígado las produce? Porque... La somatotrofina se produce dentro de la cabeza, dentro del cráneo, en una glándula que se llama hipófisis. Ajá. Y esa hipófisis libera la somatotrofina y la somatotrofina va al hígado. Bien. Y en el hígado induce la síntesis de otras sustancias que se llaman somatomedinas. Y esas somatomedinas van, ¿sí?, a los tejidos efectores, que en este caso sería el hueso, por ejemplo, y es donde actúan y favorecen el crecimiento. Victoria lo que dijo recién es que tuvo un problema, no creo que haya tenido un problema en el hígado, ¿sí?, cuando es niña, pero sí lo que sucede es que lo que juega una mala pasada son los estrógenos, ¿sí?, y en nuestro caso la testosterona. Muchas veces vemos que siempre dicen, ¿por qué si yo me empecé a desarrollar primero, era la más alta, a lo mejor en séptimo grado, y quedé más, la más petiza en tercer año del secundario? Ahora no sé si es primero, segundo, del eje. Sí, no sé, sí, bueno, tercer. A nosotros nos pasó, o sea, que teníamos una que fue la que primero pegó el estirón en quinto grado y estábamos todos fascinados. ¡Wow! ¡Mirá esto! Y lo tenemos al alcance de la mano en el banco de al lado. Y no, bueno, y después al tiempo la misma era la más petiza. La pasaron todas, sí. La más petiza de todas. Claro. No era la más alta, pero sí. Claro, ahí lo que sucede es que el desarrollo gonadal, es decir, el desarrollo de los ovarios, de los testículos, en el caso de la niña, estos estrógenos y progesterona favorecen la osificación del cartílago de crecimiento. Es decir, el cartílago, mientras es cartílago, mientras es un tejido cartilaginoso, crece el hueso, crece, crece, crece. Los estrógenos favorecen el depósito de calcio y lo cierran. Entonces dejan de crecer. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que la niña está teniendo su desarrollo puberal? Y bueno, porque empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Empieza el desarrollo de las mamas, empieza el desarrollo del vello pubiano. Y entonces nosotros vemos como un empuje. Pero después termina que teniendo la talla más baja. Entonces, las niñas que por lo general tienen su primera menarca más tardía son las que pueden llegar a una estatura mayor. Lo mismo pasa en los varones. Los varones que empiezan a desarrollarse un poquito más tarde llegan a tener por lo general una talla más mayor que no aquellos que hayan hecho el empuje puberal precoz. ¿Y los que quedamos siempre petizos, qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Yo estoy esperando todavía. Claro. La hormona masculina. O ya no, no, ya no. Ya tenés mucha barba. Ya la hormona de crecimiento, serás pequeño, serás lampiño, pero bueno, no importa. No, me hizo recordar que muchas madres, sí, cuando tienen los niños que son peticitos y se quedan y se quedan y se quedan, le hacen ecografías en la mano. Sí, sí, eso sí. Eso es lo que vos decís, el cartílago. Claro, ahí hay un núcleo que se llama núcleo osificado. Sí, para ver el crecimiento, sí. Primero a las mamás esas hay que tranquilizarlas. Primero hay que preguntarle, vos, ¿a qué edad lo hiciste? Tu marido, ¿a qué edad lo hizo? Porque en realidad nuestro crecimiento y nuestro desarrollo depende principalmente de los factores genéticos. Obviamente que los factores ambientales, si no tengo una buena alimentación, una buena nutrición, o no tengo afecto, me altera el crecimiento y no voy a tener un buen desarrollo. Pero sobre todo si mi papá, sí, se desarrolló a los 15 años, empezó a hacer el desarrollo puberal a los 15 años, y yo tengo mucha, y mi hermano lo hizo a los 15 años, yo, por más que mi mamá quiera que los dos se lo haga, no lo voy a poder, ¿se entiende? Entonces le voy a tener que calmar la ansiedad de la mamá y esperar hasta los 15, ¿sí? Diciéndole, bueno, viene de la misma línea genética, tu papá, el padre del niño, el hermano, lo hicieron así, es probable que él lo haga así también. Y eso, bueno, vos nombraste hace un rato el caso de Messi, que fue quien popularizó de alguna manera la hormona del crecimiento, ¿no? Uno cuando escucha testimonios sobre la vida de Messi, se habla de que desde muy chiquito prácticamente se empezó a tratar, 11, 12 años, y con estas inyecciones de hormonas para... ¿eso en qué? ¿Cuál sería la edad para empezar a preocuparse? Además de los factores... Claro, es decir, lo que se tiene que ver a través... Es decir, eso lo pesquisa siempre el pediatra. Claro. Pero lo que estamos viendo es que tiene una tasa de crecimiento, ¿sí? Eso se a través de unas tablas que se llaman tabla de percentilo, uno va evaluando, ¿sí?, cómo va creciendo a lo largo de la vida. Si es un niño que vino creciendo y sigue por, a lo mejor, por un carril bajo, y a lo mejor tiene todos los antecedentes genéticos de que son las familias bajitas, no hay por qué preocuparnos. En el caso de que haya venido creciendo por un carril, ¿sí?, determinado, un número determinado, y después se haya estancado, o en la familia, ¿sí?, hay antecedentes de que son altos y no hay crecimiento, no está lo esperable, o comparándolo con un hermanito o con un primo hermano, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos tienes que hacer. Y el tema es que la hormona de crecimiento sirve para, es decir, durante toda la infancia y en la adolescencia. Lo que pasa es que en la adolescencia es cuando llegamos a la talla final. Claro. Entonces, si ahí es donde está, donde sigue existiendo esa deficiencia, va a quedar con la talla baja. Entonces, el primer diagnóstico sería esta tablita de percentiles, que quienes tenemos hija y hemos ido al pediatra ya sabemos que el percentil 75, que el 50, que el 25, y el que no, bueno, lo aprenderá cuando tenga hijo. Pero digo, más allá de este diagnóstico inicial del percentil, digamos, de la tablita de percentil, una vez que se detecta algo, che, mirá, acá hay algo raro, venías por el carril del 50 y te fuiste al 25. Uh-huh. ¿Qué tipo de análisis son necesarios para y verificar también la sangre? Claro, es decir, los dosajes hormonales son principalmente sanguíneos. Y en base a niveles determinados para la edad, bueno, se hace el diagnóstico, ¿no? Se hacen pruebas de estimulación también. Es decir, cada hormona tiene su sitio efector, su concentración en sangre y su lugar de estimulación, es decir, ¿quién la estimula esa glándula? Entonces, si esa glándula pensamos que está funcionando mal o está funcionando poco, nosotros podemos estimularla para que secrete o no secrete, dependiendo cada hormona, ¿sí? Me dio una idea, cuando quiera cogotar a mi hija le decía, ah, le estoy estimulando la glándula tiroidea, y nadie me puede decir nada, no, me dijeron que se la estimule, y en realidad, pero no, más vale no lo voy a hacer, fue solo un comentario nada más. Recordemos sí. Que estamos con el doctor Maximiliano Gatti conversando sobre las hormonas y su importancia a lo largo de la vida. Acá Valeria me parece que... Sí, quiere. Creo que quiere recreo Valeria, sí, en realidad, me parece. Sí, yo quiero recreo, lo tengo que confesar. Me parece pero no que porque Valeria quiere recreo. Suena muy mal si lo dice así, pero... Sí, no, me da la sensación de que yo veía que está ahí medio inquieta. No, tengo cuestiones así que... Está bien, pero... Que preguntar luego, entonces no veo hora de que vayamos a la clase y volvemos. En realidad lo que me parece es que tiene algún tipo de urgencia, pero no se quiere perder nada de la clase, así que entonces, bueno, vamos a darle el beneficio a Valeria para que, realice la urgencia y vuelva y no se pierda nada de la clase, así que retomamos en unos minutitos nomás con Maximiliano Gatti hablando, como decías Vicky recién, sobre las hormonas y su importancia a lo largo de la vida. De 20 a 21, clase pública. Universidad de Bologna. Harvard Universidad de Alcalá de Henares. París Sorbona. Universidad de Salamanca. Universidad Nacional Autónoma Universidad de México. De Santiago de Universidad Complutense de Madrid. University of Oxford. University of Cambridge. Divulgación científica. Harvard University Factbook is published in Institutional Research. Universidades del mundo en cátedra abierta. Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia nació en la segunda mitad del siglo XIX. Era la época que oponía a la orientación escolástica de las nuevas tendencias dominantes en materia de método científico. En ese ambiente, la universidad fue satanizada por haberse erigido como escenario de ideas críticas. Sin embargo, la idea de universidad continuó siendo proclamada por quienes estimaban que debería ser siempre nacional, moderna, evolutiva, experimental y unificadora. En las primeras décadas del siglo XX, recogió los ideales de la reforma universitaria del XIX, iniciado en Córdoba. La Universidad de Colombia dice de sí misma como institución pública, tiene carácter pluralista, pluriclasicista y laica, proponiendo soluciones a problemas nacionales por encima de intereses relacionados con una rentabilidad económica. La Universidad Nacional de Colombia cuenta con 7 sedes distribuidas en el territorio colombiano. Sin embargo, se habla de un solo campus nacional en el que se encuentran diferentes y muchas veces contradictorias corrientes de pensamiento y expresiones urbanas. Esta pluralidad, eclecticismo y contradicciones parece reflejar que la universidad nacional representa la esencia de la nación colombiana. Desde la ciudad universitaria transmite la radio Universidad Nacional de Colombia. HJUN 98.5 FM Bogotá, HJG51 100.4 FM Medellín, www.unradioweb.unal.edu.co. La Universidad Nacional de Colombia cuenta con un portal de Unimedios que integra una agencia de noticias, carta universitaria, un periódico, radio y televisión. Es una dependencia del nivel nacional que articula los medios de comunicación existentes dentro de la unidad para velar por el buen nombre e imagen de la institución, promover y agenciar sus logros e integrarlas en su diversidad y con la sociedad a través de sus medios, servicios y productos. Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Bettina Calvi es doctora, es especialista en violencia y abuso familiar y es docente de la carrera de psicología y del posgrado de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho. Es interesante que podamos marcar esta diferencia porque violencia no es solamente el golpe, aunque generalmente cuando nos enteramos de que una situación de violencia está aconteciendo es cuando aparece el golpe. Pero muchas veces antes del golpe y conjuntamente con el golpe hubo una serie de situaciones humillantes, de desvalorización, de insultos, de gritos. Porque uno podría decir entonces, que en forma global la violencia es tomar al otro, justamente destituirlo de su condición humana, no tratarlo como un semejante, sino tratarlo como un objeto. Al objeto se le puede gritar, se le puede ordenar, ¿no? Se lo puede manipular. El violento siempre hace una manipulación del otro como si fuese una cosa. Esto también ocurre, por supuesto, en el abuso y en el maltrato infanto-juvenil. La violencia es un circuito del que es muy difícil salir. Cuanto más se cronifica la violencia, más difícil resulta salir. El abuso sexual, en general, las víctimas del abuso sexual son los niños. Los niños son la población elegida para el abuso. En Cátedra Abierta, clase pública. La verdad que hicimos una especie de consulta en este recreo, pero nos dimos cuenta que todos los que estamos acá en la radio tenemos problemas con la tiroides. Somos todos hipotiroides. Es una glándula complicada. O será, no sé si será, habría que evaluar si no es una constante. Que los que tienen este problema de entendimiento y demás síntomas se dedican a la comunicación. ¿Cómo? Le decía, bueno. Sea chistoso, Javier. Bien, estamos hablando sobre las hormonas. Perdón. Estamos aquí con el doctor Maximiliano Gatti, que ya prácticamente le vamos a abrir un consultorio acá, en el estudio de al lado, exactamente. ¿Atiende por obra social, doctor? Bien, perfecto, así que entonces lo tenemos. Valeria, ¿alguna pregunta que te quedó dando vuelta? Todas, en realidad, porque usted sabe que a mí me dan vuelta las preguntas, ¿cuáles hormonas montando en proteínas? Bien. No, en realidad me quedé pensando en algunos trastornos así muy severos que yo he escuchado nombrar, y que tienen que ver con, por ejemplo, uno tiene que ver con la glándula tiroides y que en realidad no sé muy bien en qué consiste, pero me suena que es gravísimo. Y uno es la tormenta tiroidea, por ejemplo. Sí, sí. La tormenta tiroidea aparece en el estado de hiperfunción, sí, en el estado de hipertiroidismo. ¿Qué es lo que le pasa a la glándula tiroides? Vuelca muchas de esas hormonas, es decir, la glándula tiroides que dijimos que se encontraba en la base del cuello, tiene una especie de, por así decirlo, bolsas llenas de líquido, ¿sí?, que se llaman folículos. Esas bolsas llenas esas bolsitas llenas de líquido las va liberando de a poquito según las necesidades del paciente durante el día, durante el crecimiento, durante el grupo etario que esté pasando ese paciente. ¿Qué pasó? Esas bolsitas en un momento, en los estados de hiperfunción, estallaron todas juntas. Entonces, ¿qué hay? Un vuelco excesivo de hormonas tiroides a circulación. Y eso produce lo que se conoce como tormenta tiroidea. Lo más grave de la tormenta tiroidea es su afección en el corazón. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroides van, como dijimos, actúan en todo el organismo, pero principalmente van y actúan en el corazón, aumentando ¿qué? Todas las propiedades del corazón. Entonces, la frecuencia cardíaca se va por las nubes, el consumo de oxígeno por el corazón y por el miocardio se va por las nubes, entonces empiezan a tener lo que se conoce como descompensaciones, ¿sí?, cardiovasculares, hemodinámicas, y eso es muchas veces lo que consulta. Va a venir temblando entero, va a venir transpirando entero, va a estar caliente, ¿se entiende? Pero la complejidad de la gravedad es la afección en el corazón. Bien, así. Y otra pregunta respecto también de esta cuestión es, no solo de esta hormona, pero respecto de los anticuerpos. De los anticuerpos que el mismo cuerpo, que esto es a lo bestia, yo tengo entendido que el mismo cuerpo genera anticuerpos cuando hay una excesiva cantidad de hormonas. Así como hace defensa como con una vacuna, lo hace contra la misma hormona que secreta el cuerpo cuando hay demasiada. ¿Es algo así? Más o menos, sí. Es decir, nosotros tenemos un sistema de defensa que se llama sistema inmune. Nuestro sistema inmune tiene dos grandes células, ¿sí? Una que se llama linfocito B, junto con el plasmocito, que se encargan de producir los anticuerpos, que son, es decir, proteínas, que son de defensa los anticuerpos. Y hay otra que es el linfocito T, que se encarga de dañar, es decir, de defendernos de las cosas extrañas, pero como propia célula. Podríamos decir, sin los anticuerpos del linfocito B, el linfocito T llama a otras células para que ataquen. Hay enfermedades que se conocen como enfermedades autoinmunes, en las cuales nuestro sistema de defensa, que reconoce lo extraño a nuestro cuerpo, ataca, en vez de lo extraño, aparte de lo extraño, lo propio. Es decir, por alguna causa que todavía muchas veces se desconoce, parte de nuestro organismo no es reconocido como tal. Hay algunas enfermedades que sí se sabe por qué no lo reconocen, ¿sí? Por ejemplo, esto pasa todo en vida intrauterina, el reconocimiento de lo propio, ¿sí?, el reconocimiento de lo propio por estas células del sistema inmune. Lo que se genere después de la vida intrauterina, como por ejemplo el desarrollo gonadal, ¿sí?, el desarrollo de algunas estructuras del ojo, es en vida postuterina. Entonces no lo reconoce como propio porque no estuvo educada esa célula, ¿sí? Lo que pasa en la glándula tiroides se reconoce como, es decir, eso que se tuvo que reconocer en vida intrauterina, se reconoce como distinto, ¿sí?, durante la vida fértil, por lo general, de la mujer, ¿sí?, en la adolescencia, en la mujer joven, ¿sí?, el sistema inmune lo empieza a reconocer y crea que anticuerpos contra la glándula tiroides, ya sea contra la hormona, contra la bolsita esa que habíamos explicado, que está llena de células, ¿sí?, que producen ese líquido, ¿sí? Entonces son marcadores que nos sirven para hacer diagnósticos de distintas enfermedades. Esos anticuerpos pueden tratar de destruir a la glándula, y por eso me dan un estado de hipofunción, es decir, disminuye la glándula, o bien hay anticuerpos que van y cumplen la misma función que la hormona, ¿sí? Entonces, compiten. Claro, como que, es decir, la reemplazarían, la competirían y dan un estado de ¿qué? De hiperfunción, ¿se entiende? Sí, es decir, un estado de hipertiroidismo. Quieren serruchar el piso. Claro. Sí. ¿Y cuáles son las enfermedades más? ¿Son comunes las enfermedades autoinmunes? Y sí, una de las más comunes es esta, la tiroiditis de Hashimoto. Ajá. La más visible, que bueno, por lo general no hay ninguna alteración. Yo conozco la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, sí, la artritis reumatoidea es una enfermedad, es decir, que está en relación también al sistema inmune, el sistema inflamatorio. Eso se produce más a nivel articulación, principalmente, afecta todo lo que es el componente osteomio articular, más a nivel articular, y sobre todo lo que dificulta es los movimientos de la mano. Así, por lo general comienza. Puede afectar también a todo el organismo porque articulaciones tenemos en todo el cuerpo, ¿sí?, y tejido conectivo, que es donde se radica la alteración. Pero otra muy frecuente que supuestamente la has visto, ¿sí?, es el vitiligo. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, tu sistema de defensa ataca, ¿sí?, a la célula que produce el pigmento de la piel, ¿sí? Y bueno, y ahí, ¿sí?, se muere la célula productora de la melanina. Charlie García, el bigote. Claro. Sí, sí, el albino. No. En realidad, lunares en el pelo. No, es verdad, está bien. No, en realidad yo porque miro Doctor House. Yo porque miro Doctor House y ahí cada rato ahí aparecen autoinmunes de las más raras. Pero bueno, quedémonos en, o mejor dicho, volvamos a las hormonas. Yo tenía las una hormonas. Pregunta que sí. Me quedó, de qué pasa en la vejez con estas hormonas. Y en la vejez, en realidad, el deterioro, sí, se empieza a ver, como yo dije, desde que momento en que nacemos, ¿sí?, empezamos a envejecer. ¿Sí? Llegamos a nuestro máximo crecimiento y desarrollo en alguna etapa, pero desde el momento que nacemos nuestras células ya empiezan, ¿sí?, a cumplir horas, días, años y empezamos a envejecer. Por eso es muy importante la prevención, ¿sí?, de las alteraciones que empiezan a hacerse más evidentes en la vejez. Pero la prevención llamada de una correcta promoción de la salud, una prevención de las afecciones, pero desde etapas tempranas. Nunca es tarde. Pero si yo quiero cambiar los hábitos de vida a los 50, 60 años, está bien, obviamente, lo voy a fomentar para que lo haga, porque lo estoy diciendo, nunca es tarde, pero hay que empezar desde el principio. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, con respecto a decir... Claro, en realidad, porque Vicky llegó al final y nos perdimos la parte más jugosa, que supongo que debe ser la del medio, ¿no? Que es, digamos, arrancamos con el crecimiento, qué tipo de hormonas son las más importantes, la del crecimiento justamente, y ya nomás vos le barajaste con, bueno, ¿cuáles son las de la vejez? Supongamos que en el medio, o suponemos que en el medio, debe haber, bueno, un correcto cuidado de las hormonas para que no se nos vuelvan en contra en la vejez. Sí, sí, sí, sobre todo en la vida adulta, y si ya las hormonas de crecimiento obviamente no, ya dejaron de funcionar, siguen estando, pero no vamos a ser evidente nuestro crecimiento, sino vamos a seguir creciendo porque no va a tener tejido efector. Las hormonas tiroides siguen teniendo su rol importante en el metabolismo, ¿sí? Las hormonas pancreáticas, tanto la insulina como el glucagón, para la regulación de lo que es el metabolismo, también es importante. Una muy importante en todos los grupos etarios, desde el momento en que nacemos hasta que vamos a morir, es el famoso cortisol, que lo hemos escuchado con los glucocorticoides. A mí me dijeron, lo tengo que decir, la nutricionista me dijo que cuando yo me estreso, genero cortisol. Y eso colabora para que yo engorde más. Entonces que lleve una vida sin estrés. Le dije que me consiga otro trabajo. Pero gracias a Dios que tenemos el cortisol, sí, tenemos una situación de estrés. Sí. El estrés es fisiológico. Sí. El estrés, cuando nosotros nos levantamos a las 8 de la mañana, tenemos un pico, sí, de esta hormona que se llama cortisol, sí, máximo en el día. Y esa hormona lo que hace es aumentar la glucosa en la sangre, es decir, el azúcar de la sangre. ¿Por qué? El que lo creó, pónganle el nombre que quieran, sí, fue tan inteligente que dijo, esta persona descansa a la noche, tiene un ayuno, entonces no incorpora. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle un sistema interno para que empiece a aumentar la glucosa, cosa que si no tiene buena ingesta cuando se levante, ¿sí?, nosotros lo preservemos, ¿a quién? Al sistema nervioso y al corazón, para que tengan sustrato para que funcione, ¿sí? Entonces hace ese pico de cortisol. Cuando estamos en una situación de estrés, por ejemplo, peleamos con alguien, ¿sí?, tuvimos un traumatismo, tuvimos una cirugía, ¿sí?, lamentablemente nos pudieron haber asaltado, es decir, el estrés se define como la alteración en la integridad del sujeto, es decir, todo lo que atente contra la integridad del sujeto en cualquier aspecto biológico o psicológico pasa a ser una situación estresante. Ahí nosotros también activamos esta glándula que se llama glándula suprarrenal y libera cortisol, con el mismo objetivo, aumentar ¿qué? La glucosa en la sangre. ¿Para qué aumentar la glucosa en la sangre? Para que nuestro cerebro y nuestro corazón no estén privados de la glucosa y para que nos mantengamos ¿qué? En alerta. Sí. Lo que te dijo tu nutricionista es que también puede interferir con la acción de otras hormonas, por ejemplo, como la insulina. Entonces está alterando, ¿sí?, el metabolismo correcto, ¿sí?, de lo que vos incorporás en la dieta. Por eso, pero que tengamos esta hormona del cortisol de estrés es genial que la tengamos. Si no la tenemos, tenemos problemas. Claro, tendríamos problemas. Bien, y entonces, cortisol, insulina, ¿y qué otra? Dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, sí. Ah, ¿no es una hormona? No es una hormona, sí. Uh-huh. Es una sustancia que producen las neuronas, hay algunas neuronas que producen hormonas, sí. La definición de hormona es esa sustancia química que es producida en una glándula endocrina y que volcada a la sangre actúa a distancia, sí. Actúa, por ejemplo, una de las hormonas que dijimos hoy, las gonadotrofinas, se producen adentro de la cabeza, ¿sí?, en la hipófisis, y llega a los testículos, a los ovarios, ¿sí?, las gonadotrofinas. Entonces, esa es la definición de hormona. La dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia también química que produce derivado aminoácido, es la partícula más chiquitita de una proteína, que la producen las neuronas, pero la liberan por lo general en la cercanía. Sí, para que actúe. No trasladan a ningún. Claro, algunas pueden llegar a tener acción hormonal, pero se lo considera más como un neurotransmisor y no como una hormona en sí. ¿Y la adrenalina también es un neurotransmisor de ese estilo? Y la adrenalina en realidad es una hormona. Ah, es dopamina, neurotransmisor, no. Adrenalina. Claro, hormona. Lo que pasa es que en esas traen confusión porque hay una que es la noradrenalina, ¿sí? Que la noradrenalina puede tener función hormonal y función de neurotransmisor. Neurotransmisor es cuando hay una neurona, la parte de una neurona, y lo libera para actuar en la cercanía sobre otro tejido, ¿sí? En cambio, en la suprarrenal, esa que habíamos hablado que hay de cortisol, la parte más profunda de esa glándula se llama médula suprarrenal y libera adrenalina o noradrenalina. ¿Pero dónde la libera? La libera en la sangre. Y esa tiene que, por lo tanto, función hormonal y deja de ser un neurotransmisor. Ahí estamos bien. Entonces, ¿cuáles serían, para también responder un poco lo que planteaba Vicky, lo que afecta en la vejez o cuáles son las hormonas a las que uno le tiene que empezar a prestar atención, bueno, cuando dice, che, yo me estoy poniendo viejo? Hay que prevenir. Claro, la declinación de la función ovárica y de la función testicular, eso no se puede obviar, no lo vamos a poder zafar de ningún momento, ¿sí? Lo que sí hay que hacer es que esa deficiencia de la función ovárica o testicular, ¿sí? Sobre todo la ovárica, que es más evidente, ¿sí? Claro, en la menopausia y la posmenopausia no genere alteraciones evidentes, ¿sí? Y que sea confortable la vejez o la adultez mayor, ¿sí? De la señora. La función ovárica, como dijimos, va a declinar. Por lo tanto, la producción de estrógenos y progesterona también va a declinar, ¿sí? Y los niveles en los cuales va a estar expuesto no van a ser los mismos que en su juventud. Existen las terapias hormonales de reemplazo con las hormonas estas, hay análogos de estas hormonas, hay sustancias que son similares a estas hormonas que ayudan, ¿sí? Pero también hay un grupo de autoayuda, un grupo de prácticas que deberíamos hacer para tener sobre todo una vejez saludable con respecto al funcionamiento de los estrógenos y progestágenos en la mujer, que es ejercicio, ¿sí? Ejercicio, exposición al sol, una buena incorporación de calcio, de lácteos, ¿sí? Sobre todo lo derivado de la leche, ¿sí? Para tener, es decir, un hueso saludable. La función ovárica, es decir, la mujer va a empezar a tener cambios a nivel de lo que es la piel, el pelo, ¿sí? La cintura que se va. Claro, la cintura que se va, los genitales empiezan a tener una menor, es decir, un menor trofismo, la menor secreción vaginal, pero de eso se puede prevenir, pero como yo podría, el riesgo mayor sería la deficiencia de los estrógenos a nivel del hueso, con las fracturas tan frecuentes que se conocen como son las fracturas de cadera. Entonces, hacer ejercicio antes que venga la menopausia, porque vuelvo a decir, ya cuando está la menopausia, ya lo que se perdió, ¿sí? Uh-huh. Entonces, empezar con ejercicio, hacer una buena ingesta de calcio, ¿sí? A través de los lácteos, una exposición solar, ¿sí? Porque eso nos favorece la activación de una vitamina que se llama vitamina D, que ayuda al que el hueso, ¿sí? Se mantenga mineralizado, se mantenga fuerte, ¿sí? Eso es para prevenir los riesgos de descalcificación, que se llaman, del hueso y la fractura. ¿Y no es que el hueso tiene una edad máxima para asimilar calcio? Claro, sí. Durante el crecimiento lo va asimilando, ¿sí? Y llega la máxima de crecimiento y hasta la adultez joven. Y después hay una pérdida, que en la mujer se ve sobre todo antes que comience la menopausia, ahí comienza la pérdida de calcio en el hueso. Pero eso se puede prevenir con la ingesta, con el ejercicio. Digamos, sí. Pero una vez que, no sé, uno tiene 50 años, 60 años, uh-huh. Digo, por más que ingiera productos lácteos, no. La deficiencia está, pero. La deficiencia está, pero claro, lo que haces es frenar un poco que se siga produciendo, exacto. Porque si vos decís, bueno, ya perdí, pero bueno, evitemos que se siga perdiendo. Claro. ¿Sí? Entonces vamos a exponernos al sol un poquito, en horas prudenciales, ¿sí? Vamos a hacer un correcto ejercicio, ¿sí? Para tener eso. Bien, bueno, llegamos al final. Sí, como siempre. Lo bueno, podemos invitar quedan una semana completa, le ponemos el consultorio en la puerta. Claro, es verdad que atienda, me parece muy bien. No, porque creo que ha sido muy pacientemente didáctico. Con la explicación pausada y tranquila de cada una de las, bueno, de las inquietudes que hemos tenido nosotros, no solo las que expusimos al aire, sino también todas las que le planteamos en el recreo, ¿no? Que era contrarreloj, así que veníamos. Claro, así que bueno, ya te comprometemos a una nueva visita. Sí, hay una, sobre todo una muy, es decir, que está muy popular, que son los trastornos del síndrome metabólico, es decir, de las personas que no pueden adelgazar, que tienen problemas, sí, de glucosa en sangre, la diabetes, es decir, son cosas bastante importantes y nuevas, innovadoras, que pueden llamar mucho la atención, que también son importantes charlar. Así que, no pueden... que venga. Así que entonces, hormonas primera parte, acaba de terminar ahora, para, bueno, en un futuro... Ya planificaremos la segunda parte y, ¿por qué no la tercera? Ahí está, vamos a vengarnos. A ver, no sé si tengo turno, doctor. Así que fíjate ahí si le damos un turno. Bien, bueno, muchas gracias, Maximiliano. Muchas recordemos, gracias, estuvimos con Maximiliano Gatti. El doctor Maximiliano Gatti, hablando sobre las hormonas y su importancia a lo largo de la vida, y docente de medicina y sociedad, eso era lo que me quedó. Bien. Como... Perfecto, bueno, para mañana tenemos... Mañana bioquímica, tenemos a la decana Claudia Balaguer hablando sobre Escherichia coli en hamburguesas. Eso lo de las hamburguesas mal cocidas y sí. demás. Bien. La gran noticia de hace unos años ya. Perfecto. Vamos a terminar re sanos esta semana. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Un libro muy lindo de eso. Va, una novela que se llama Toxina. Bibliografía, ajá, pero la ponemos en Facebook. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces nos reencontramos nosotros mañana. Lo que sigue ahora es Libros que Muerden. Y a Maximiliano, una vez más, le agradecemos la presencia en estos estudios. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches. Corresponde a la universidad.